Esto es amar a quien no te ama. Hice lo que pude, sin ningún verso, puede describir tu belleza. Estos son solo un reflejo de tu luz, otro de mi tristeza. ¿Cuál es la fuerza que me guía? Si siento amor con el corazón en sequía. Solo a vos, os muestro mi cueva escondida en un bosque perdida. Si quieres, ven, te entrego mi vida. Words I'm feeling, por ser tú la inspiración gracias a la que vuelo, considera estos versos como flor entre oreja y pelo. Acariciarte, difícil, saltar a tocar cielo. Mírame a los ojos, quieres entrar dentro. Mis pensamientos, ven, son sentimientos. Por ti igualo, baile y difusión. Caricias, calor, no hablo de sexo, hablo de amor, esencia. Que sin tu presencia es dolor. Eres un ungüento curativo, natural, hecho persona. Que alteras mis hormonas, protagonista de mis sueños. La fuerza que me da vida, amor, caricias, calor. Se activa bajo la tierra, la estrella que faltaba en mi cielo. Juegos con hielo, el dulzor del caramelo. El poeta musical que se expresa. Este es el déjà vu con sabor a fresa. Sin posesión, humanos libres y dueños. No quiero que tú seas mía. Solo quiero tu calor, tu amor, tus besos y tu eterna compañía. Dedicar mi vida a que siempre sonrías. Porque tú eres especial, las demás son lobas. Porque a mí me gustas tú. Y es que a ellos le gustan todas. ¿Cuál es la fuerza que me guía? Si siento amor con el corazón en sequía. Solo a vos, os muestro mi cueva escondida en un bosque perdida. Si quieres, ven, te entrego mi vida. Words I'm feeling, por ser tú la inspiración gracias a la que vuelo, considera estos versos como flor entre tu oreja y tu pelo. Empieza de cero, lo demás no importa. Solo quiero ver cuántos arañazos tuyos mi espalda soporta. Baila, princesa, yo rapeo. Pasa el tiempo, aumenta el deseo. Como compañera del camino te veo. Otro solo como trofeo, locos en los clubes. Yo apartaré las nubes para verte a ti, mi sol. Prendado de tu esencia, de inocencia, de bondad. Enamorado en otra cosa. Esta mi oración, tuya mi religión. Tú, mi diosa, mi premio, tu sonrisa. Si feliz eres hermosa, cada palabra mía un beso. Y si quieres también, una rosa. En tu mirada se proyecta la alfombra roja. Camino un viaje, místico, fuera de este mundo. Te necesito, si no en llanto me hundo. Solo ante tus encantos me rindo. Mensajes sin respuesta. Es triste, hechicera que me hiciste. Princesa guerrera, en tu nombre sentimiento en instrumental. Véndame, fuerza vital, te necesito. Si sin ti no estoy completo, contágeme tu alegría. Sangría, humo y amor. Lento recorrer todo tu cuerpo con una flor. Verdadero amor como sinónimo de paz, contrario a guerra. No en el cielo, está en el suelo, es mi ángel en la tierra. Un misterio, tu interior, aroma, sabor, textura. Tus labios espero, experiencia futura. Diosa natura, dama melodía. Princesa sin castillo, es la flor más tardía. Gracias señorita, eres mi luz, guía. Más que pasión eres mi energía. Esto es amor, onda sonora. Yo soy el emisor, tú debes ser entonces la receptora. ¿Cuál es la fuerza que me guía? Si siento amor con el corazón en sequía. Solo a vos, os muestro mi cueva escondida en un bosque perdida. Si quieres, ven, te entrego mi vida. Words I'm feeling, por ser tú la inspiración gracias a la que vuelo, considera estos versos como flor entre tu oreja y tu pelo. Words I'm feeling, palabra y sentimiento. Words I'm feeling, con palabras expreso lo que siento. Words I'm feeling, palabra y sentimiento. Words I'm feeling, words I'm feeling, solo fuerza vital, solo fuerza vital. Mi energía no es solo solar. Véndame la mano si tú quieres volar. Pues cada uno tiene un ala, una mola. No nos verán más. Mundo infinito, no acaba el cielo. Juego favorito, cubitos de hielo. Las palabras quedan en